Прослушайте текст и расскажите, как характеризует англичан национальная кухня. ¿Cómo comen los ingleses? Yo no comprendo bien a la gente mientras no la veo comer. Dime lo que comes y te diré quién eres. Si comes carnes asadas y legumbres cocidas, eres un inglés. Si comes platitos bien condimentados, eres un francés. Si no comes, eres un español. Allí donde el soldado español está mejor alimentado, el francés está a media ración y el inglés se muere de hambre. El inglés es un hombre que come por necesidad, mientras que el francés come por placer. Pero Francia le da demasiada importancia a la comida. Inglaterra no. Este es un pueblo que come sin salsas ni gelatinas. Los ingleses comen mucho, pero como comen alimentos simples, nunca comen más de lo que su estómago necesita. Y así están ágiles, fuertes y sanos, y no pesados y gordos como los franceses. Pero la comida inglesa, que es tan práctica, tiene cosas absurdas. Yo no he alcanzado a comprender todavía por qué meten confitura de fresa dentro de las tortillas. La primera vez que me sirvieron una tortilla en esta forma, yo protesté. ¿Es que no le gusta a usted la confitura?, me preguntó la camarera. Sí, me gusta mucho. Entonces, ¿no le gusta a usted la tortilla? También. Pues indudablemente le tiene usted que gustar la tortilla con confitura. Esa es la lógica inglesa.